Cuántos hablan y pocos actúan, Soy algo sin fligen, sin respeto en este juego. El rap solo da frutos y en ello te dejas los huevos. Lo digo con descaro, para que quede claro. Tómatelo como quieras, que yo aquí siempre las clavo. Tengo la voz más irritante de todo el planeta. El Gator con cada rima sabes que te revienta. Abiertas dejo las puertas, no para ti toyaco. Precedo de lo que quiero, si vienes te meto un portazo. Cuántas putas disfrutan con lo que yo ofrezco. Los 016 desde Munguía, Bilbao sueno fresco. A veces me pongo terco, nunca obedezco, vocalizo en cada acto con un simple movimiento de boca. Cuenta algo con sentido, amigo mío, este abrigo me lo pago, mi mamá, soy consentido. Tengo tanta pasta que me sale por los oídos, presumo de ser ricos en una urba de putos pijos. Mejor iros si no queréis que este os destruya, capullo, tú y tu puta novia. Zorras no influyan, esto es rap, no por moda, idiotas, poto. Cada vez que escucho tu voz, más que de tonto, sabes que te destrozo, o sea, yo no imites de ir de auro. Es que es para darte, sabes que yo no me callo. He nombrado tanto subnormal por merecimiento. Percibo que te irritas, lo noto en tus movimientos. Estás nervioso con Canelo el día en que te mueras. Dale otro calopeta y verás mi sonrisa en muecas. Soy un fija, añoro mi infancia por una cosa, porque ojalá hubiese tenido el poder de la prosa. Ahora mismo intuyo que con esto ya disfrutas, más incluso que comerte una polla tras el coito con un condón de multifrutas. Y esto te hace gracia, con tu vida de mierda, yo me río por desgracias ajenas a mi persona. Soy mejor que tú, dale al sonido frame. Yo soy pura actitud y tú no puedes contra mí, yo con tu grupo sí. Mongolo, ven aquí el Ordigan, el número 18 del Skybus. No me vayas con tus sucias movidas, chaval. No me puedes superar, yo no tengo clean, tampoco las necesito. Mi grupo es causa poética, un adulto y crío como yo. Me la suda tu opinión en cada tema, me revienta cada chorrada que estos me cuentan. Que si eres un niñato que no sabe rapear, que por qué coño visto así y no visto normal. Que te calles, he dicho, repito a tu ingenio, cerebro te falta. Calla, pareces un puto crío. Calla, la vas a arrasar, cada palabra narrada metralla, cada de las normas rajatabla. Calla, hostia, en verso va directa hacia tu puta cara. Sigo el silencio de tu mente, es mi alijo más que cerrada, subyugada a ser un puto niño. De guardería, armería, son todas mis rimas. Mirad, a veces es tan turbio como la mismísima Lidia. Júzgame si quieres, pero este es mi prisma. Esto es muy hardcore. Yo abasto de temas, bastos, harto de toyacos. Admito que yo también lo fui, pero evolucioné. Lo sé, tu semen, el misilazo, tu buque, voy a emerger. Tú, cómeme lo que tengo aquí colgando. Esta maqueta 2016, orgasmos garantizados. Yo no las clavo, rompo en un simple hit la base. Pero de apelativo, ¿cómo coño pretendes pasar ya de fase? Despaso el tema, eres muy tonto, de ello no hay duda. Mira mi boca, la lengua en el rapeo, sé que tú disfrutas. Niega lo que quieras, pero el Gretor aquí es quien manda. Anda, calla, mejor de que te caiga más avalancha. Soy un pija, con ropa de ricos a los pataca seco, Villa Bonglas, lo sigue siendo muy guay. Gorra de camisa ancha, de marca. Paro ya de promoción, ahora promociono mi rap. Soy rapeo, lo que me sale de los huevos. Tus hipocresías no harán que yo cambie de tema, alerto. Yo paso de tus gilipolletes, esta es mi manera de mandaros a tomar por culo, idiota, es mi maqueta. Yo no solo hablo en el momento de actuar. Rap como virtud y a la vez de sinceridad. Malvas hablando mal sobre mí, las malvas giran ante ti. Te lo advierto y ahora mismo me toca divertirme a mí. Márchate, es el momento de juzgar al juzgador. Aprende que en este juego no solo estás tú de jugador. Manda huevos, calla, que poner normas sobre esta mierda, mi rap es real, eso recuérdalo. Mira, chaval, el rap es mi arma, no hay comparación. Si hablas mucho y no dices nada, el criterio al suelo, sin consuelo, te apoyo, te des todos los añitos. Recoges mientras te hago una demostración de lo que es el puñetero hip hop, porque yo aquí soy el más pro, boys que me tacharon de ser un toy. Sí, muchos hablan y pocos actúan. 2016, cuántas mierdas hablan sobre mí. Dime cuántas. A mí nada me supone una amenaza. Nada de amenazas, son todas amenazas, son carnadas. Te hablas de lo que careces, por eso de tu merecido, merecido, ¿sabes? Yo, esto es Gretor. Desde 2016, 17 años y ya en el cargo. En el cargo, sí, de rapero hardcore.